Bugalú con la participación especial de Chucky Town y la 33, para que lo goces de aquí hasta Cafarnaún. Eso es lo que hay. Yo no me como el pecado, así sea de Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Yo no me como el pecado, así sea de Choco. Ese pecado envenenado, ese no lo como yo. Mucho ojo, mi gente, que quieren envenenarte la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que sin decencia quiere verte decadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vaina rara. Ey, problema, traen bala, la próxima vez te doy en la cara. Por dame tu pecado envenenado, te llevo en la cara. La mano de mi bolsillo no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero. ¡Toma! Yo no me como ese pecado, así sea de Choco. Bienvenidos al programa número 101 de Hijos de la Tierra, en una emisión más de este semanario socioambiental. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información para todos y todas ustedes, pero antes de platicarles sobre qué vamos a estar comentando el día de hoy, vamos a decirles las distintas formas en que ustedes pueden comunicarse con nosotros, enviarnos sus dudas, críticas, sugerencias, información. Pues bueno, el espacio está abierto y los medios son, para empezar, nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, de la misma forma en el diáspora como Hijos Espacio de la Tierra todo junto y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues los invitamos también a consultar nuestra página, en la cual estamos subiendo toda la información que vamos produciendo semanalmente, todo el material, todos los audios, los videos. La página es www.hijosdelatierra.net y bueno, pues ojalá les guste. Y vamos a pasar ahora a escuchar cuál es el contenido del programa de esta semana. Bueno, saludos a todos. Esta semana en el programa tenemos en el primer bloque algunos temas sobre la minería, el proyecto minero Esperanza Tetlema en Morelos, y también vamos a hablar sobre cómo los zapotecas expulsaron una minera canadiense. Es una noticia que nos comparte el colectivo oaxaqueño. También vamos a tener la nota sobre Gates y Slim, Sombras de la Revolución Verde del Dólar, que escribe Silvia Ribeiro, y vamos a también tener un bloque temático sobre las ciudades rurales. Para también hablar de cosas positivas, les vamos a compartir una entrevista sobre las ecofiestas que se realizan allá en Guadalajara, y en breves socioambientales vamos a tener las noticias nacionales sobre la alerta que da la vida sobre una nueva mina de cielo abierto que se está haciendo en Perote, y también sobre agresiones que han tenido los comuneros ICOs opositores a un megaproyecto, como la situación allá en Guerrero con los compañeros de La Parota. Y bueno, en internacionales vamos a hablar sobre la resaca de una tragedia nuclear, y bueno, para terminar, como siempre, tendremos la agenda socioambiental de esta semana. Y bueno, pues antes de pasar a terminar de escuchar la canción que empezamos escuchando, que se llama Pescado Envenenado del grupo colombiano Choke Keep Town, vamos a pues mandarle un saludo muy fraterno a las radios que transmiten Hijos de la Tierra, a Regeneración Radio en el 105.3 de FM en el norte del DF y a través de la página www.regeneracionradio.org, a Radio Zapote en el 102.1 de FM en el sur del Distrito Federal y a través de la página www.radiozapote.org, en Radio Unisur en el 104.3 de FM en Coajinicuilapa, Guerrero, y a través de la dirección www.radiounisur.org.mx, en Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos, a través del www.radiochinelo.mx, en Radio Yotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 104.1 de FM, en Tixla, Guerrero, en la jornada radial de los medios libres desde Chiapas, la que pueden escuchar todos los viernes a través de distintos medios, entre ellos Coman Ilel, cuya dirección es www.comanilel.org, y bueno, también en Hermosillo, Sonora, a través de Libera Radio. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar el resto de esta canción y regresamos con la información de esta semana aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Ya te tengo pillado, cada 4 años se bebe tan el bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo no deja por encima de lo que último manejan los políticos. Se llevan a lo mismo pelado que hacen en esa estera. No coman el pecado que le quiere dar la pela. Bidi, bidi, du, du, den, du, du, den. Estás cerca de mí, no me quieres, qué bien. Me quieres ver pasando al otro lado. Por eso es que me da tu pecado envenenado. Jaja, qué risa me da. Primero caigo antes de que me puedas tocar. Toma un consejo para la posteridad. Ey, vete de aquí, mala energía y no vuelvas más.